Y esto en el marco de una política fuertísima de ajuste del Gobierno Nacional del financiamiento de la universidad pública. Según el último informe de nuestro Instituto de Estudios de Capacitación, habría 13.500 millones que el Gobierno Nacional no le está girando a las universidades nacionales. Esto es lo que ha hecho que ya 5 o 6 universidades salgan a denunciar que están en serios problemas para mantener el funcionamiento de la universidad, académico, investigación, docencia, extensión, etcétera, y que aquí en San Juan, que se venía sosteniendo con remanentes, con ahorros propios de la universidad, bueno, ya tenemos la voz de la vicerrectora, de algún decano, la voz del secretario administrativo financiero, que salen a denunciar que, bueno, lo sabido y lo que veníamos anticipando nosotros en distintas entrevistas y notas, que en algún momento esto se iba a sentir en San Juan, porque por más que haya una administración ordenada de parte de la universidad, hay una estrategia de asfixia del Gobierno Nacional que tiende a ahogar a las universidades de manera muy fuerte a nivel presupuestario.